que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Yo no estoy tan feo, y si tú no me quieres, ni modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. No les quita lo feo, sálvese quien pueda. Que se mueran los tigres, que se mueran los tigres, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los tigres. Que se mueran los bravos y también Ramón. Que se muera el recodo, el recodo, el recodo y la banda Limón. Que se muera el gigante, porque están bien broncos. Que se muera el gigante, el gigante, el gigante, porque está muy bronco. Que se muera Oscar Flores y Servando Cano, que al final de cuentas, aunque se pelean, se dan la mano. Que se muera Montes, 481. Que se mueran los primos, también Ponzón, y que no quede ninguno. Que se muera Lupillo y Don Pedro Rivera. Que se acaben todititos, toditos, toditos y la Jenny Rivera. Que se muera el Piolín, el de la mañana. Que se muera el Cocuy, Cocuy, Cocuy, también Pepe Garza. Que me perdonen todos los que estoy cantando. No se me agüite nadie porque nomás estoy vacilando. No, no, no, yo no soy tan feo. Y si tú no me quieres, ni modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran.